Némesis. En la mitología griega, la personificación de la justicia divina y de la venganza de los dioses, a veces llamada hija de la noche, representaba la legítima ira de los dioses contra la soberbia y la altivez y contra los transgresores de la ley. Distribuía la buena o mala fortuna a todos los mortales. Nadie podía escapar de su poder. La cultura egipcia es un cuerpo turístico o una producción que preocupa al pie. Pero es...